ya no quiero pensar en vivir ni seguir deshojando flores en el río. Muchas gracias. Flores en el río se llama esa canción. Gracias.

falta que le haces a mi corazón. Y vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar y sin pedirme las llaves y la distancia y el tiempo no sabe la falta que le haces a mí. Es una canción nueva, del disco nuevo que compuse junto a un gran amigo mío, salteño, que yo quiero y admiro mucho, que se llama Daniel Cuevas, Cabucci, de Los Izquierdos de la Cueva, a quien le mando un gran abrazo. Esta es una samba que compusimos juntos y se llama Solo. Pero jamás tendré tu corazón, porque tu vida ya tiene dueño. Aunque seas tan lejana, no puedo dejarte si yo te amo. Prefiero esto a no tener nada. Debo dejar de preguntar qué voy a hacer cuando no estás. Disfrutar esto que siento ahora. Emborracharme de tu piel en este frío cuarto de un hotel donde eres mía por una hora. Pero te vas de aquí y yo me quedo así, sangrando mi espíritu en un papel, bebiendo el vino de la soledad. Habrá mi tiempo de transcurrir, pero de olvidarte jamás habrá. En la pared no escucho amanecer, tu ausencia vive en mi silencio. Me ahoga el frío, el ardor y este rocío en mi habitación, donde agoniza mi desconsuelo. Vuela libre lo pasado, otra luna escribe lo que soñamos entre lo absurdo y lo imaginario. En un instante de pasión nos despojamos del dolor, el secreto donde nos amamos. Pero no es solo una ilusión, como un milagro sin explicación, entristecidos si nos dejamos. Pero te vas de aquí y yo me quedo así, sangrando mi espíritu en un papel, bebiendo el vino de la soledad. Mi tiempo de transcurrir, pero de olvidarte jamás.

fuerzas para viajar. Voy tan cerca del sol, cuando puedo tu voz escuchar. Voy tan cerca del sol, cuando puedo tu voz escuchar. Abel Pintos, consagrado de esta primera luna de El Festiorán, señores. Matías, ¿estás en algún lado, Matías? Impresionante la presentación de Abel Pintos. Yo estoy en la zona de platea, Ariel. El público femenino, sobre todo, el 99% es público femenino que está aquí en el sector de platea. Prácticamente se está comiendo, se está devorando el palco, Ariel. Gracias, Matías. Vuelvo al escenario. Está cantando, señores, Abel Pintos. O era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Bella flor del color de las almas sin dolor, para vos mi canción, parte de mi corazón. Déjame, quiero ser dueño de tu corazón. Quiero ir navegar, confundirnos en el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirás. Brillando la luna, la arena y el mar, y un colchón de estrellas en la inmensidad. Con su luz eterna nos coronarán, dibujando el tiempo. Sentir que ya no estoy, que voy como... Bella flor y de color y de las almas sin dolor, dejar